Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que hablando se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un buen momento. Uf, uno ya tiene cierta edad. Para correr, ¿no? Para andar corriendo por las calles, pero bueno, ha sido un momentito muy agradable estar ahí con nuestros hermanos africanos y apoyándoles en su actividad de esta noche, fiesta, semana negra. Pues, y sonrisa blanca. Y sonrisa blanca, muy blanca, ¿eh? Además, siempre sonriendo, nunca se le ve una mala cara. Fantástico, fantástico. Así es. Que vamos a comenzar nuestra tertulia de hoy dándole la bienvenida a don Rafael del Castillo. Buenos días, don Rafael. Buenos días, don Alejandro, don Inés y don María José. Buenos días. Bueno, buenos días a todos. María José, buenos días. Muy buenos días. ¿Estás bien, María José? Así que los resfríos estos de los frescos y los calores no se me vean, pero poquito a poco. Sí, sí, y vamos a viajar a través del satélite a ver si encontramos a nuestro amigo del alma. Buenos días, Miguel. Buenos días desde Málaga. Ah, está cerquita, cerquita. Hace un viento enorme. ¿Sí? Vaya pues. Enorme. ¿Pero es terral o...? No, es de poniente. Ah, ese es bueno. El aire es de poniente. Ese es bueno. Sí. Pero vamos, en poco vamos a echar a volar, yo creo que de aquí a unos minutos. Me la puedo jugar pensando que está Miguel con el teléfono y con las patitas en el agua. No, porque no está la cosa como pasa en la las patitas se quedan frías. Estoy aquí cubierto y encantado de, aunque esté en la distancia, de poder compartir este ratito con mi amiga y mi amigo de la tertulia. Oye, nosotros queríamos saber qué complicado está el ser un artista, el poder usar tu libertad de expresión a través del arte. ¿Cómo nos lo complica un sector de esta sociedad en que para todas las cuestiones se sienten ofendidos por el sentimiento religioso y a lo mejor no le ofende que el cementerio del Mediterráneo cada día traga gente y últimamente hace pocos días a un niño? Y a eso no les duele a estos señores. ¿Cómo podemos entender eso, Miguel? Bueno, ayer veía yo, no sé si lo viste, y salió unas imágenes, lo lanzaron por las redes sociales, en las que se veía esa manifestación delante de la Diputación, pues cantando el Ave María y todo ese tipo de rezos. Yo no sé si estaba en la España de cuando era obispo de Cobraza y Albino en los años 50, o en qué España estaba, ¿no? De pronto, ¿no? Gracias a Dios, España mucho más que todo esto y ha roto todas esas fronteras. Pero sí es verdad que hay una resistencia nacional catolicista bastante potente y que sobre todo se ha acentuado en estos últimos años, ¿no? La crisis, aparte del empobrecimiento social, ha traído el empobrecimiento mental en algunos sectores de la sociedad y ha recrudecido pues todo ese sector más conservador y más de derecha de nuestra población. Y eso se nota sobre todo en el aspecto este religioso. Hay que tener en cuenta que una cosa son los valores cristianos, como tú muy bien has dicho, Alex, tú has puesto el punto sobre las íes. Mira, los cristianos que siguen el Evangelio, que son los auténticos cristianos, están pendientes de esa fuerza del estrecho, de los muertos que continuamente se está tragando el agua del estrecho por las injustas leyes de extranjería que están matando a tanta gente. Los cristianos de verdad están pendientes del empobrecimiento de nuestros barrios, donde las familias no tienen apenas para tirar adelante en el día a día, donde los niños tienen graves problemas, incluso hasta de alimentación. Los cristianos de verdad estarían pendientes de la realidad del tercer mundo, del gran sufrimiento, sobre todo de países de África, donde cada día pueden morir alrededor de 40.000 niños por hambre y por enfermedades. Los cristianos de verdad estarían pendientes de las víctimas del terrorismo y de las víctimas de todas esas mujeres que mueren a manos de esos desalmados, de esas personas que no se, que no tienen el calificativo de hombres, sino de animales, ni siquiera de animales, porque es una ofensa al reino animal, ¿no? Cuando matan a sus padres, los cristianos tendrían que estar escandalizados. Los cristianos tenían que estar escandalizados porque todavía Queipo de Llano esté en la Basílica de la Macarena y Franco aún todavía continúe en el Valle de los Caídos. En fin, tendríamos una lista interminable. Ese es el valor del Evangelio. Lo otro no es Evangelio. Lo otro es una ideología de extrema derecha. Por eso fíjate que nuestro obispo de Córdoba se alegra mucho de que salga Vox. Si nosotros analizamos el programa de Vox, analizamos el programa del obispo de Córdoba y de otros obispos, por desgracia, muchos de la Conferencia Episcopal Española tienen el denominador común de la extrema derecha y de una mentalidad totalmente nacional catolicista. Yo pienso que si regresara Franco, para ellos sería verdaderamente una gran alegría. Fíjate, ¿sería eso, sería eso, Rafa, que venir Franco otra vez sería una alegría para estos señores? Sin ninguna duda. Creo que lo que ha explicado Miguel no tiene nada más que añadir. Yo, si acaso, añadiría que, bueno, pues que ellos quizás crean en un Dios distinto del Dios del que se habla en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, porque ese Dios estaría preocupado por todas las cosas que Miguel ha estado haciendo, y no porque unos artistas hagan una serie de cuadros expresando lo que ellos quieran expresar, que a uno le podrá gustar más o le gustar menos, y si no le gusta, pues uno no va a verlo, y sí, punto, ya está, no hay más. La autora de esta obra es la propia imagen del cuadro, ¿no? Y un autorretrato. Sí, es un autorretrato, y ella quería matizar que no era la Virgen, sino que era ella misma. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Que parece que estamos, no sé, en los años de la dictadura, en cortar esa libre expresión del arte, ¿no?, de un artista. María José. Yo quisiera hacer, yo cuando oí estas cosas, me acordé de cuántas veces hemos estado recorriendo las rutas del románico y cuántas iglesias y cuántos monumentos religiosos de otro tipo en los capiteles y en otros sitios de estos lugares. Los maestros canteros de aquel tiempo retrataron escenas eróticas, obscenas, e incluso de cópulas entre diablos y ángeles. Si esto se pasa hoy aquí, si esto pasara en el siglo XXI con estas personas que cantan Salve Regina resulta un poquito hasta de risa, digamos. Si esto pasara, ¿qué harían con las qué se hubieran hecho con todas esas iglesias románicas que hay? Las hubieran destruido a pico y pala, digo yo. O sea que es un absurdo, atemporal, extemporáneo. Pero hay otra cosa. En el artículo del Código Penal que se apoyan, que es en el 525, en el que se habla del sentimiento religioso, del respeto al sentimiento religioso, cosa que eso sí que está también atemporal y extemporáneo. Eso no puede. Los sentimientos no se pueden legislar. Bien. Pero ahí se habla del sentimiento religioso. Pero eso choca frontalmente con la declaración del Estado laico. Totalmente. Luego, eso no tiene que ver. Y por último, lo que a mí, cuando oí la noticia en mi iglesia, digo, mira, no entro ni si más religión, menos religión, y tal que cual. Porque eso es como si entras a decir que una pues lleva el vestido de un color, lleva de otro porque le gusta más. Pues, la cuestión de los gustos y los sentimientos. Eso son cosas personales. Ahora, aquí ha sucedido un hecho. Una institución cuelga una exposición. Luego la cuelga legítimamente y con todos los elementos legales que hacen falta. No hay ningún obstáculo. Llega un señor o una señora y le hace un daño a esa exposición. Esa institución tiene la obligación de preservar el bien del artista, quiere decir, la artista es dueña de esa obra de arte. Y por lo tanto tiene sus cámaras y sus cosas, ¿no? Bueno, pues yo lo que digo que aquí el ciudadano lo que tiene que decir a la institución, resarza usted del daño a la autora y busque al culpable que ha... se ha entrometido en su institución y ha dañado, y póngalo en los tribunales, porque si no lo hace la institución, cualquier ciudadano o ciudadana, preservando los derechos de propiedad, que eso lo entiende muy bien la derecha, puede denunciar ese acto. Y yo creo que es lo mejor. Un poco reírse de si se canta mucho y otro poco aplicarle la ley. ¿Está? Por donde le duele. Esto es lo que pienso. Y, eso, y dándole la vuelta. Como dice María José Miguel, eso va en contradicción con el Estado laico, ¿no? Hombre, evidentemente lo que pasa es que, bueno, en primer lugar, lo de Estado laico sería un objetivo a conseguir. España no es un Estado laico. España es un Estado aconfesional. Perdón, aconfesional, sí, y verdad. Y hay una diferencia. Sí, sí. Quería decir, efectivamente. Sí, aconfesional, Miguel, sí. Rectifico. Ah, rectifico también. Lo que hace es vulnerar el principio de laicidad. No, claro, que sea un Estado laico, claro. Exactamente. No, pero sí, lo que te quiero decir, María José, lo que le decía Ala es que España es un Estado aconfesional, porque todavía en la Constitución, todavía en el artículo, hay un artículo cuando habla el tema de las religiones, en el que todavía le da un margen a la religión católica con respecto a las demás. Tú fíjate la consecuencia de con el tema de los famosos concordatos con la Santa Sede de 1979, etc. Pero una vez dicho eso, o sea, que ojalá llegue el día de que España sea un Estado laico de verdad. Uh-huh. Pero, ojo, estamos en un Estado aconfesional, por lo tanto, tampoco cabría todo esto que ha estado diciendo ahora mismo María José. Sí, porque o sea, en un estado aconfesional no tiene cabida que se le permita este tipo de actitudes a ciertos colectivos que va en contra de la Constitución. Por lo tanto, se debería de considerar al menos una falta grave lo que está sucediendo con este tipo de manifestaciones. Y evidentemente a nivel de cultural y artístico, porque ya no, esto es lo que está pasando en Córdoba. Bueno, también le pasó hace poco a un autor cordobés, también acordado de lo que pasó hace, yo creo que ni un mes, sí, cuando sí, hace sí. Esa representación, una obra de teatro. ¿No? Uh-huh. En una obra de teatro con el juego de un hombre con una mujer representando un estado de dolor, etcétera, en el que aparece una escena como de calvario, etcétera, también se remonta al revuelo. O sea, es que en un estado maduro, en una sociedad madura, no cabe eso, entre otras cosas, porque para los que las personas que son creyentes, el Dios, si existe, está por encima de todo ese tipo. El Dios, si existe, no tiene esa forma que después las religiones le quieren dar, claro, como claro. La religión católica, que está llena de imágenes. Sí, sí, sí. Pues también pueden ofender a un padre de familia el ver a una imagen que está siendo martirizada y le está generando dolor a su hijo de ver ese tipo de representaciones. Pero bueno, esas son las diferentes representaciones a lo largo de la historia. Hoy en día, una mujer quiere hacer el sentido de maculado, ¿qué quiere decir? Con pecado. Inmaculado es sin pecado. Pues me parece muy bien, porque el sexo, la religión católica a lo largo de la historia, lo ha condenado como un pecado. Y entonces esta mujer quiere plantear una voz de libertad diciendo, ojo, que el sexo no tiene nada de pecado, y por eso habla de inmaculada. Pasa del concepto de inmaculada y lo pasa al concepto de maculada. Ha sido una persona muy inteligente a la hora de plantear su ideología a través del arte. Y si a alguno le puede escandalizar el concepto de inmaculado, pues a otro le puede escandalizar el concepto de maculado. Pero bueno, es cuestión de gustos y es cuestión de planteamiento. Pero eso no quiere decir que una persona le dé un hachazo a la Inmaculada Concepción cuando vea la escultura, igual que otra persona no puede rajar un cuadro desde un concepto de maculado cuando ve esa pintura. Es que eso no tiene sentido ninguno. Sería un escándalo darle un hachazo a una Inmaculada, ¿no? Pues lo mismo, es un escándalo rajar un cuadro de Inmaculada. En ese sentido, Rafa, el hecho de que haya habido una agresión a una obra de arte y que luego eso se utilice, ¿no?, para mostrar un sentimiento que no tiene nada que ver con el arte. ¿Cómo es posible que ocurra algo así, ¿no? Como bien ha dicho Miguel, ¿cómo es posible que se pueda agredir a una obra de arte? Tú puedes mostrar tu sentimiento, eres libre, demostrar tus sentimientos, pero agredir a una obra de arte es algo fuerte, ¿no? Esa mezcolanza de una cosa y otra, no sé. Sí, es algo fuerte, es algo vandálico, es algo que es contrario a los valores que esta gente que se está concentrando, manifestando, pues dice defender. Y en este caso yo creo que esto tiene mucho que ver con ese nacionalcatolicismo que nos impregna y que no se acepta que otras personas piensen de manera diferente, ¿no? Y esta exposición simplemente refleja el sentir, la manera de pensar de la autora, como ha estado contando Miguel, ¿no? Quizás ahí haya un miedo a que a esas personas les muestren una serie de realidades, de verdades y tal, que no quieren aceptar, que no quieren concebir, o a lo mejor miedo hasta que les puedan convencer de que sus planteamientos están equivocados, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues intentar que esas exposiciones no se celebren, intentar meter miedo a las instituciones, intentar meter miedo a quienes son responsables de representar esa exposición, diciendo que si lo van a denunciar vía penal, que si se está vulnerando un artículo del Código Penal, de la Constitución, etcétera. A esto hay que sumarle la irresponsabilidad de algunos representantes de nuestra clase política, que en vez de situarse y condenar esta agresión al patrimonio cultural, lo que hacen es justificarlo. Y esto arenga, pues, una serie de personas a las que este nacional catolicismo le quita la facultad de pensar. Es como si este nacional catolicismo insertara pensamientos, insertara ideas en esas personas que quizás no sean de ella, ¿no? Y de ahí el miedo a que te expongan otro tipo de cosas y que te hagan salir de ese espacio de confort en el que te encuentras, ¿no? María José, eso de que el cantante, las obras de arte, las obras de teatro, cualquier expresión cultural se manifiesta en su máxima libertad, ¿es como para ponerse así de esa manera? ¿O es que están con la intención de ir mermando, conculcando las libertades de la ciudadanía? Hombre, yo creo que la principal labor de la derecha en el país, la que está haciendo, la que ha hecho y la que lleva haciendo durante siglos, es crear una escala de valores totalmente hipócrita, contraria a los valores del Evangelio, y digo hipócrita porque ellos defienden el Evangelio, en el cual conculca todos los valores de la dignidad de la persona, de todo. Entonces, su libre albedrío, que tanto hablan. De la libertad, lo que ellos entienden por la libertad. La libertad es de hacer. ¿De qué? ¿De qué? No, de que todo el mundo funcione con los cánones que ellos dan. Entonces, ¿cuál es el verdadero peligro? El verdadero peligro es que tengan tantos espacios y tantos sitios y tantos modos de manifestar. Y tanta cobertura, ¿eh? Y tanta cobertura, tantísima cobertura, de manifestar que esto es así, y que esto es así, y que esto es así, y van creando una conciencia totalmente extraña. Si además esto lo secunda con valores misteriosos, que es los que tiene la religión y demás, pues esto es un caldo de cultivo para personas. Bueno, yo quiero decir que aquí María José, un artista, y los que están aquí presentes en el estudio, Félix Ortega, les quiero enseñar esta obra de arte. ¿Ofende el sentimiento cultural, sentimiento religioso, esto no? Hombre, que le llames arte a eso que ha hecho ahí en 2 minutos. Un poquito ofende. Voy a irme yo a la puerta de Paradigma. Pero fijaros una cosita, por ejemplo, imaginaos, por dejar claro, o sea, evidentemente nos tenemos que respetar todos y todos tenemos nuestras sensibilidades. Por ejemplo, para mí, que yo soy cristiano, como sabéis, para mí atenta contra mi sensibilidad el que un barco esté atracado en Barcelona, el gobierno no lo deje salir para poder salvar vidas humanas. Miguel, ¿Y ahora qué hago? De ese modo... Ahora yo juego con el gobierno, por ejemplo. Ahora yo juego con el gobierno. ¿Me pongo yo a ponerme en plan terrorista con ellos? Porque ofenden a mis sentimientos. Otra cosa, y otro ejemplo muy claro. Imaginaos que ahora, el grupito nuestro de la tertulia, resulta que coge a alguien, entra en el Museo de Bellas Artes y se carga el cuadro del Calvario de Antonio del Castillo porque no le gusta esa representación de ver una tortura humana. Y ahora encima que se carga una obra de arte, ahora nosotros no vamos a la puerta del Museo de Bellas Artes, no para defender la obra, sino para encima decir que esa obra es un atentado contra la humanidad. Pues exactamente igual. Exactamente igual que la imagen que estamos viendo en Córdoba en estos últimos días. O sea, se cae en una obra de arte y encima además se dice que esa obra de arte es un atentado contra la humanidad. Si es así, cualquier obra de arte puede ser un atentado contra la humanidad porque cada uno tiene sus sentimientos. Inés, no creo que hagas tú eso, Inés, ¿no? No. De la misma forma... en una sociedad tan plural como la nuestra, Rafa, creo que deberíamos de ser más respetuosos los unos con los otros y las unas con las otras. ¿Tú crees que deberíamos de serlo? Claro que deberíamos de serlo, ¿no? Y a estas personas que están reivindicando tanto el respeto y que están condenando a la autora y a las instituciones, recordarles un pequeño pasaje que dijo Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento: no juzguéis y no seréis juzgados. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Después que suene todo esto, seguimos hablando, aquí no paramos. Hay otro tema que queríamos tratar también esta mañana, y Rafa del Castillo, tú has tenido una experiencia importante en tu vida, y queríamos plantear cuando los barrios, las asociaciones vecinales, sugieren a todos los alcaldables, a todos los que se presentan a las elecciones municipales, una serie de peticiones. Y generalmente esas peticiones no se cumplen, ¿no? Pues mi experiencia es que eso pasa. Eso pasa, ¿verdad? Es mi experiencia, ¿no? Que generalmente se olvidan. Oye, y en el planteo que hacíamos nosotros aquí ahora, decíamos, oye, ¿esto es una carta a los futuros concejales del ayuntamiento o a los Reyes Magos? Bueno, realmente cuando hay una campaña electoral y hay una pre-campaña, quienes se van a presentar a las elecciones, pues le piden a los colectivos de la ciudad que planteen sus demandas para incluirlos en los programas, ¿no? Y hay casos en los que esto se escucha con atención y que se dice que se va a hacer. Luego, pues es verdad que cuando se entra dentro de la institución... ¿Es más difícil? Por un lado, es verdad que hay una dificultad con la normativa que hay, que complejiza mucho hacer cosas. La administración es muy lenta, va a paso de elefante cuando tendría que ir a paso de galgo, eso es cierto. Pero también es cierto que muchas veces se olvida las promesas que se han hecho en campaña electoral por parte de todos, ¿no? Por parte de todos, y es triste. Yo no puedo hablar en nombre de todos los ayuntamientos, sí puedo hablar de que yo me fui con el sabor agridulce de que muchas de las cosas que se prometían en campaña electoral luego ni se tenían en cuenta, luego casi que te decían, bueno, es que era campaña electoral, ¿no? Y ahora estoy viendo pues mensajes de cosas que ya se dijeron en la anterior campaña electoral y que no se han cumplido. Ya no solo que no se hayan cumplido, sino que no se ha puesto el esfuerzo suficiente ni la valentía para que eso se pudiera hacer, ¿no? Eso termina generando una incredulidad en la gente que es peligrosa. María José, eso es falta de valentía, ganas de hacer bien las cosas, o simplemente pues te arrugas ante la administración? Eso, todo esto es mantener, por un lado y por otro, los gobernantes y los gobernados, un sistema de vamos a pedirle a los Reyes Magos esto. Un sistema infantil totalmente. ¿Viste? Los ciudadanos tienen que saber que los que nos gobiernan tienen un dinero de nuestro, a través de los impuestos, para dedicarlo a hacer la obra que necesita la ciudad. Fíjate qué cosa más lógica, que cuando se hacen los presupuestos ya se tenga en cuenta, ¿eh?, lo que hace falta en cada sitio. Por eso se pusieron en marcha los presupuestos participativos, que no era administrar unos dineros, que era esto, enseñar a la gente. ¿Qué significaba? Que para que se haga una cosa que tú quieras ahora, tiene que estar incluido en un presupuesto. Y si lo querías el año pasado, tienes que haber mirado si eso estaba incluido. Pero ¿qué podía crearse? Pues nada, un circuito, un protocolo que le gusta mucho, nos gusta mucho pensar ahora, donde antes de nada, cada año, los ciudadanos de cada barrio ven qué es lo que hace falta en su barrio. Solidariamente y en conjunto se ven esas necesidades y se priorizan, y si es necesario se va a verla. Y cuando se priorizan, se les plantea a los gobiernos que estén en ese momento, a la hora de hacer el presupuesto, que esto es lo que hace falta en ese sitio, y se les exige que lo haga como un derecho, no como un regalo. Pero es que gusta muchísimo no tener que hacer todo ese trabajo por parte de los ciudadanos, y apetece muchísimo al que está gobernando ir de rey mago repartiendo favores, porque así todo está en el circuito de los derechos y no de las concesiones gratuitas. Es que tenemos un sentido del todavía muy antiguo de lo del, como si fuera la soberanía de los reyes y de todas esas cosas. De lo que está planteando María José, hay que reconocer que, al menos en el Ayuntamiento de Córdoba, en este mandato, con el tema de las obras, sí ha habido una concejal que ha puesto mucho esfuerzo en que eso sea así, que ha sido Amparo Pernichi. Amparo Pernichi, con el plan Mi Barrio es Córdoba, sí que se ha reunido con todas las asociaciones, con todos los distritos y tal, y de hecho... yo creo que el mejor aval para ella ha sido la defensa que se ha hecho desde los consejos de distrito de esta metodología de trabajo, que quizás haya sido la única que ha bebido de lo que tenían que ser los presupuestos participativos. El resto de las áreas municipales no ha sido así. Pero, por ejemplo, yo no lo catalogaría como carta a los Reyes Magos. Para el político a lo mejor es, pero para las asociaciones que han hecho su trabajo, estas medidas son medidas que llevan trabajando y reclamando al ayuntamiento, a los diferentes concejales, las diferentes responsabilidades, con lo cual no creo que sea, es el trabajo de 4 años que en gran medida no ha obtenido resultados. Miguel, ya que los presupuestos participativos no se han puesto en marcha en este mandato, y que las asociaciones y colectivos de todo tipo están enviando, bueno, pues sus propuestas para el próximo gobierno, la próxima corporación, ¿qué crees que en ese tándem de gobierno y gobernados, como decía antes María José, deben ser escuchados? ¿Cómo se puede trabajar eso cuando, como decía antes, en 4 años esas propuestas apenas han tenido resultados? Claro. Bien, aquí hay un planteamiento, vamos, de abajo arriba o de arriba abajo. Normalmente la mayoría de los partidos van desde arriba abajo. O sea, yo me pongo en mi pedestal, yo gobierno, planteo mi programa. Fíjate, hay cosas tan curiosas como que si tú le pides ahora mismo a los partidos políticos que se van a presentar en Córdoba que le den el programa electoral, seguramente ni siquiera han elaborado sus propios programas electorales. Pueden y los tienen ni elaborados o finalizar esa elaboración en la que se tenían que haber comprometido hace tiempo. Y eso incluso planteado desde arriba. Pero sobre todo los partidos políticos que tienen sensibilidad ciudadana, o sea, se supone los que están en el ámbito de la izquierda, en 4 años, eso se tiene que ir trabajando poquito a poco. Eso se llama programa. Y no programa electoral, que es lo que se establece al final, sino un programa ciudadano que tiene que haber un contacto directo, una simbiosis permanente entre lo que es la gobernanza y lo que son los gobernados. Entonces, generar una estructura, generar, no sé lo que se podría llamar, como una red, como una comisión, en el que estuviese en conexión directa las necesidades de los barrios, las necesidades de los distritos, con ese poder municipal que al final efectúa con los presupuestos esas necesidades y a dónde tiene que ir el dinero. Yo pienso que eso sería lo más importante, no a última hora, sino un gobierno municipal, por ejemplo, sale ahora el 15 de junio de 2019. Desde ese mismo momento ya tendría que haber un equipo, un grupo de gente, una comisión mezclada entre políticos o entre técnicos de los propios políticos y la propia ciudadanía para ir generando esa conexión entre ambas partes, donde se pongan siempre encima de la mesa y en el día a día las necesidades. Y además siempre con un elemento importante. Los tres que estamos en la tertulia somos profes, evaluando para ver todo lo que se haya suspendido, intentar aprobarlo, y todo lo que esté aprobado, pues subirlo a notable o a sobresaliente. Todo aquello que realmente vaya siendo positivo para los diferentes barrios y por lo tanto para la ciudadanía general. Concreto, y finalizo, programa, evaluación entre el propio poder y la propia ciudadanía. Si eso no es así, esto sería el cuento de nunca acabar. Siempre estamos igual, ¿no? Así es, María José. ¿Crees que en este caso las asociaciones vecinales, que son las que están presentes en los barrios, son las que mejor conocen las necesidades de dicho barrio? Indudablemente. Quien mueve la ciudad y quien la avanza son los de abajo. En este caso, la ciudad física, quien más la mueve son las reivindicaciones de los vecinos. Con todo el respeto. Yo lo que planteo es que si la democracia es un proceso donde se avanza, se debe de dar desde abajo un paso hacia adelante, en el sentido de tener sentido de tu barrio, pero insertado en una globalidad ciudadana de todo el conjunto de la ciudad. Eso es necesario. Y segunda cosa, el hecho de reclamar todo lo que le hace falta a un barrio no es una cosa puntual de 6, 7, 8 meses. Es una forma de relacionarse y corresponsabilizarse en la política permanente y reglada entre ciudadanos y gobierno, porque se está jugando con las cosas que tienen que hacerse con los dineros de los propios que la están reclamando. Y en este caso teníamos que informar desde un medio de comunicación como el nuestro una situación anómala que se presenta en esta nueva campaña electoral, en estas nuevas elecciones municipales. Y que si antes hablábamos de los programas de los partidos y de los compromisos de los partidos con la ciudadanía, hay que recordar, Rafa, que hay un partido falso, Ganemos Córdoba, que se presenta a las elecciones sin programa, sin meeting, sin explicación pública de todo lo que piensa hacer si son elegidos. Hay que advertir a los ciudadanos que, por favor, no se equivoquen, ¿no? Sí, bueno, ha presentado un programa de 2 folios donde la mayoría de las cosas no se pueden hacer, un programa con faltas de ortografía. La candidata se ha puesto una foto también con faltas de ortografía, diciendo que es candidata a la alcaldía. Y hay que advertir a la gente que se va a confundir, pues que ese Ganemos es un fake. Es una empresa que se quiere aprovechar del trabajo duro y constante de una serie de personas, de 4 concejales, y bueno, hay que hacerlo repetidamente. Hoy, en un medio de comunicación, en Cordópolis, salía un artículo de que ya hay trackings que le dan hasta 2 concejales. A este Ganemos fake por la confusión de mucha gente. Entonces, en fin, esperemos que al final la información de quiénes son estos y la información de quiénes no son le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Ojalá, para que cuando ejerzan su voto, voten a quien ellos quieran y no a quien ha querido engañar y apropiarse de los logros de otras personas. Sí, sobre todo es decir eso, que no se sientan engañados, que la gente ponga atención a esta circunstancia anómala, dado que es un partido, como llaman, fake, pero que es falso, ¿eh? Un partido falso, que no es quien era, y por lo tanto el ejercicio de político que puede ejercer ese partido es nulo, dado que no ha tenido ni una trayectoria ni un compromiso con el resto de ciudadanos y ciudadanas de aquí de Córdoba. Y queríamos advertir a los amigos oyentes que tengan cuidado, no se confundan, y si usted lo tiene claro, por favor coméntelo a otras personas, porque eso va a ser muy importante, que entre todos podamos dar luz a una situación tan extraña que ha ocurrido en este país y en este siglo XXI, de que una situación como esta no ha sabido resolverla la justicia, ni siquiera la actitud política de las autoridades correspondientes. Hay que decirle al ciudadano que en esta ciudad el ganemos ese brote tan auténtico de hacer política desde abajo y tan provechoso, que salió con el apoyo de más de 18.000 votos, eso no existe ya. Lo que hay es unos mercaderes que aprovechan las elecciones para sacar los dineros que da el Estado por presentarse, las papeletitas. Que ganemos no hay en esta ciudad, porque el que era ganemos y el que nos ha estado sirviendo 4 años tan con tanto ahínco y tanta festividad, ese se lo ha cargado unas normas electorales que no vigilan el acto más importante, que es la presentación de candidaturas, porque ahí se le puede colar a todo el mundo. No hay ganemos en esta ciudad. Un matiz. Si hay ganemos en esta ciudad, si existe, hay el falso. Pero no le dejan, el verdadero, pero no le dejan presentarse a estas elecciones, le dejan, existe y seguirá estando ahí, y seguirá luchando por esta ciudad, pero no se corresponde con la papeleta que pone Ganemos Córdoba. Exacto, que en las elecciones efectivamente. La gente que lo sepa, cuando vea la papeleta Ganemos Córdoba, ese no es el Ganemos, ese no es el Ganemos en el que auténtico. Exacto. Y sobre Miguel, ¿me permití? Sí. ¿Me permití un momentito, porfa? Sobre lo que estáis hablando, que es muy interesante. Mira, no sé, queda una semana para las elecciones, ¿no? Sí. Precisamente. Yo creo que habría que utilizar los medios de comunicación, aparte de nuestro paradigma radio, que no hace falta utilizarlo porque es un medio convencido desde la base, no hay medio más desde la base que paradigma en nuestra ciudad. Pero los otros, habría que hacer llevar este mensaje para que lo lancen a la ciudadanía. No sé cómo hacerlo. Si unirse a los partidos de izquierda para eso, si crear una plataforma de ciudadanos. Es que no lo sé, se me está ocurriendo ahora, pero es verdad que se me está ocurriendo que los medios más importantes de nuestra ciudad tienen que hacer llevar este mensaje, porque hay mucha gente que no se va a enterar. Hay mucha gente que no escucha Paradigma Radio, sin embargo, si escucha, ni lee la prensa, En la prensa, en estos sitios, habría que hacerlo llevar. Y evidentemente, Ganemos es un colectivo que va a seguir, evidentemente, pero en estas elecciones, por desgracia y por la barbaridad, porque no puede ser una barbaridad mayor, democráticamente hablando, de lo que ha ocurrido, ese voto de esos 18.000 votos que se sacaron hace 4 años, debe de ir a fortalecer, nos guste más o nos guste menos, pues a otros partidos que están en el ámbito de la izquierda, porque es que si no, con estas barbaridades que se están cometiendo, ¿sabéis quién va a salir ganando de todo esto? O sea, encima de machacar a un partido que ha trabajado durante 4 años y que ahora no dejan presentarse, puede ocurrir que ese machaqueo vaya a dar el gobierno a la derecha en esta ciudad. Entonces habría que plantearse esos dos puntos. Primer punto, llegar a todos los rincones de Córdoba este disparate que se ha cometido, para que la gente tenga claro que el Ganemos auténtico no lo dejan que se presenten. Y en segundo lugar, ¿dónde va ese voto de esa gente que iba a votar a Ganemos, no? No dejemos que ese voto se pierda, porque ese voto, si se pierde, va a ir en contra de la ciudad de Córdoba. Va a ir en contra de la ciudad de Córdoba. O sea que aquí ha habido dos graves problemas. Uno, a nivel particular, machacando a un partido que ha luchado 4 años, y en segundo lugar, a la propia ciudad de Córdoba, con este despiste que puede favorecer a la derecha de Córdoba y que el próximo gobierno sea de la derecha. Miguel, muchas gracias por estar esta mañana desde Málaga y esperamos que el próximo día sábado estés con nosotros, a ver si es posible. Te haces caro de ver. De vino, ya que estamos en feria. Te haces caro de ver, te haces caro de ver. Que te lo pases bien, Miguel. Venga, un abrazo. Muchas gracias también a María José Moruno, que esperemos un ratito más ahora con ella de otro tema muy, muy, muy importante, muy interesante aquí en nuestra ciudad. Y también darle las gracias a don Rafael del Castillo, que haya venido, después de sus compromisos tan nobles, haya venido un ratito aquí a la radio. A vosotras y a ti. Muchas gracias, muchas gracias. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio.